juventud ama solo el rock and roll. Ya comienza, no estamos de vacaciones, hasta las 19:30. Esto es Miguel Mateos, un gato en la ciudad. Estamos de vacaciones hasta las 19:30. Esto es La Renga, Tripa y Corazón. Y marchitarse con poco alcanza. Ate con tripa mi corazón. Sin más que eso salí a la cancha. Para lo malo habrá un mejor. Toda está en mí la confianza. ¡Gracias! Ya comienza No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30. Esto es Dos Minutos, Jason. En dos minutos ya arrancamos. We are not in holidays. Miércoles 13 de mayo de 2020. 50 y largo días de aislamiento. La pandemia empezó para quedarse. No estamos de vacaciones. Cuando lo extraordinario se torna cotidiano, lo ordinario es cada vez más cruel. No estamos de vacaciones. Un libro abierto, una chance lanzada, una mente menos cerrada. No estábamos de vacaciones. Tenemos curiosidad por los saberes orientales, la meditación, el interculturalismo, el buen humor, la franqueza espontánea y las sustancias psicodélicas. No estábamos de vacaciones. Lo que no esté en la carta orgánica sin nuestro consentimiento, hoy será reescrito. No estábamos de vacaciones. Vamos por la autogestión, el desesclavismo, los cuidados mutuos y la ludopatía. No estábamos de vacaciones. Encontrarnos en Rappi, Globo y Uber. No estamos de vacaciones. Hoy es un lindo día para andar volteando y para escuchar radio bajo el techo. Esto es No estamos de vacaciones. Hasta las 19:30. Muy buenas tardes a todo el público. de la T-Rock. Esto es No Estamos de Vacaciones, el octavo o ya séptimo programa, no sé, algo de eso debe ser. Noveno programa, mirá. Bueno, miércoles 17 y 12 minutos aproximadamente, empezamos escuchando tres temitas de rock nacional ahí. Siempre vamos pasando por todos los gustos, así que tenemos un poco ahí de los 80, de ese rock verseado de Miguel Mateos, con Un Gato en la Ciudad, está bueno. Eran como los Police en ese tiempo, ¿no? Un sonido, genera ese sonido de rock pop con mezclas. Habla de los Pool y de los Flipper. Claro, de una década pasada. ¿Qué eran los Flipper? No, ¿que no sabías lo que era un Flipper? Los Flipper. Las maquinitas. Googleamos que era un Flipper. Las flipearon. ¿Qué más escuchamos? Bueno, después estábamos escuchando La Renga, Tripa y Corazón. Y después algo de 2 minutos, Jason. Algo viejo también, ¿no? De la década pasada, el 2000, ¿no? Cuidado con Jason, cuidado con la motosierra de Jason. Bueno, buenas pandémicas tardes para todos. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Lorenzo. ¿Cómo andan? Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes a vos que te pusiste la reposera y hace media hora te preparaste un fernet. Qué lindo, tomó un fernet esta hora. Ahora se puede, ¿no? Porque en la terraza de tu edificio por disfrutar de una emisión online de este programa. ¿Hay alguien que se prepare tanto para escuchar el programa? Sí, pero de una manera... Vamos a ponernos en posición, ¿no? Porque el programa está dirigido para esas personas que relajada. Se toman dignamente la escucha de este programa. ¿Cómo le va, señor Lorenzo? ¿Qué nos puede contar hoy? ¿Qué vamos a tener para este programa? Hoy vamos a tener a dos amigas. Traje dos amigas. Empezamos a spoilear el programa de hoy. Ah, lo spoileamos todo entonces. Sí, arrancamos con En Busca de la Cosa y tenemos dos compañeras, dos amigas. Sí, ahí vamos a traer una amigas periodista. Tuyas, ¿no? Sí, de todos. Sí, viste, cuando comparten un libro, ya está, es amigo de todos. Mirá. Una periodista muy importante, Naomi Klein. Muy importante, no sé, una gran periodista. Y Naomi Campbell. Claro. Una de las primeras afroamericanas en hacer modelaje, ¿no? Claro, sí, en encajar esto en la belleza occidental. Che, y no sé qué. Pero se trata de una periodista canadiense, ¿no? Sí. Vamos a ver un libro en especial. Vamos que a ver. Lo trajo, lo vi ahí, que lo tiene. Existe como libro físico. No estamos hablando de un PDF. No estamos hablando de un PDF y. Las dos pensadoras que traigo tienen que ver por algo que me sucedió a mí nomás, pero en realidad en su búsqueda teórica y de luchas y de pensamiento también tiene mucho que ver. Así que hoy venimos con dos amigas. Buenísimo. Bueno, bueno, vamos a spoilear algo de la música, de lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, en la tarde de hoy, en esta tarde, últimas tardes pandémicas, ¿no? Porque ya hay mucho movimiento, esto ya se empieza a aflojar. Y ya dijimos, si se afloja, vamos a estar hasta las 2 de la mañana. No, mentira. Hasta las 8, ¿no? Hasta que nos saquen. Hasta que nos saquen. Hasta que hagan piquete acá afuera y salgan, por favor. Bueno, vamos a pasar. Vamos a tener algo de, por supuesto, de hard rock, un poco de heavy metal. Algo más tranqui también. Vamos a arrancar con Ozzy Osbourne. Vamos a tener también, hoy empezamos con la parte de hip hop, ya como permanente para todos los programas, y hip hop local, así que vamos a estar escuchando a uno de los poetas acá, el BK, que se copó ahí, mandó algo de lo que está haciendo, y algo de otros muchachos también, que también los vamos a ir escuchando durante lo que dure. Muy bueno. No estamos de vacaciones. Qué oportunidad, qué bueno, qué buena noticia. Tenemos también los bloques de autogestión. Vamos a estar leyendo la carta orgánica de Chosmalal. ¿Qué dicen? ¿A qué se refieren por vecino, no? Porque nuestro bloque es autogestión vecinal. ¿Cuál es la categoría de vecino ya institucionalizada? ¿Cuáles son sus derechos y deberes? Vamos a leer un poco de ese texto que ya está consagrado como parte de la organización del Estado municipal, del Estado chosmalense. Que es siempre interesante, ¿no? Intervenir todas esas definiciones del derecho, ¿no? Esas escrituras del derecho. Hay que estar al tanto del derecho siempre, ¿no? Conocer las leyes. Ser amigo del derecho. Reescribirlas. Sí, pero reescribirlos, intervenirlos, porque no tienen lenguaje inclusivo, están hechas de una manera general, a veces no, y por supuesto, no te alcanza. Es así para que... todo el mundo. Uh-huh. Sí, pero hay que intervenirlo, ¿o no? Hay que deconstruirlo, hay que pensarlo, hay que pensarlo reinterpretarlo. En función de todos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más tendremos? Los hábitos pandémicos, se vienen alguna, vamos a hablar algo de películas, algo de libros. Bien. Y poesía también, che. ¿La ciencia ficción estaría contagiando nuestras cabezas por estos días? Uh-huh. ¿Y estaremos cruzados por la generación beatnik, acaso, que nos viene anticipando ya desde el manifiesto esta curiosidad por los saberes orientales? La generación beatnik, sí, es como que va y viene, ¿viste? Como que hay un reflujo de que desde que nació, de los 50 aproximadamente, como que se moría y volvía a reflotar después. Y bueno, ahora con toda esta moda hipster, es como que vuelve a estar latente. Pero no solamente con modas, ¿no? Sino que esa es un movimiento cultural bastante interesante que vamos a estar hablando. Muy bien. ¿Algo de eso tendremos? ¿Qué otro bloque? Ludopatía. ¿Recorreremos algún juego o jugaremos en vivo? Mi propuesta para hoy es que juguemos algún juego. Y el COVID, nuestro escribano del programa, nos inhabilitó para realizar sorteos por... uno o dos programas más, porque dejamos un sorteo desierto en el programa anterior y eso, para un escribano como el COVID que se pone la gorra de la primera de cambio, nos cagó a pedos y bueno, no va. Hasta dentro de dos programas no vamos a poder hacer, no tendremos sorteo, pero vamos a tratar sorteo. De jugar por el honor, obvio, siempre por el honor. Bueno, al final vinieron a buscar lo que se habían ganado, el libro, ¿no? Sin palabras, no podemos decir nada porque ya estamos legalmente en problema. Capaz que me lo deje yo, ¿eh? Che, sin palabras. ¿Puedo hacer un recordatorio importantísimo? Sí, con esa regla memotécnica que tiró Tomaso la otra vez. La vía de comunicación, WhatsApp 580390, ¿sí? Y, bueno, se descargan la aplicación si quieren, está buenísima la aplicación. Y si no, en el dial T-Rock 94.5 y FM. Nos escuchan. FM. Frecuencia modulada. Bueno, ya spoileamos algo de lo que vamos a estar... algo de lo que van a estar escuchando en el día de hoy, en el miércoles de hoy. Vamos a arrancar así. Tú puedes matar al rock and roll, espero que no. Algo de Ozzy Osbourne, del disco Diario de un Hombre Loco. Diary of a Madman. Esto es You Can't Kill Rock and Roll. Ozzy Osbourne. The things they will do and the things they will say, but they don't. no estamos de vacaciones hasta las 19:30 horas. Bien, ahí estábamos escuchando algo de hard rock de la mano de Ozzy Osbourne. You can't kill rock and roll. Ya arrancamos el bloque de En búsqueda de la cosa. Así que, Lorenzo, ¿qué tenemos? Me dijiste que trajiste dos amigas. Bien. Vamos acompañado a dos amigas hoy. Entonces vamos a seguir con esto en búsqueda de esa cosa que no sabemos qué es, pero vamos a seguir buscándola. Vamos a hacer un repaso al palo, no va a ser al paso ahora. Va a ser como al palo. Bien, ¿qué vimos? ¿Qué discutimos el anterior programa? Una cuestión que había salido de Sopa de Wuhan. Ese texto dedicado a Li Wenlan, uno de los médicos que intentó advertir sobre esta pandemia y sus peligros, que terminó muriendo por COVID-19, ¿sí? Tomamos un texto de Zizek. Claro. Tomaso. Así es, estuvimos viendo las advertencias y la lectura que hacía este esloveno, pensador esloveno, sobre la pandemia, cómo se anticipó a ciertas cuestiones como la unión, que decía el encuentro entre todos a partir de la obediencia a un mandato de estados asumiéndose en roles absolutistas, totalitarios, porque dando directivas muy de mucho condicionamiento, como fue la medida de aislamiento, que, como recordaba Nicasio, se empieza a flexibilizar de a poco y nos vamos encontrando en el día a día con les vecines, barbijos de por medio, pero ya se nota más tránsito, ¿no? En la calle estamos 50 y largos días de pandemia, pero estamos en una nueva etapa de cuarentena, que es de la fase 3, ¿no? Claro. Fase 3 o 4, no me acuerdo mucho. No es entiendo, cuando te no. pasas de los 40 días que bien. Deja de ser cuarentena, ¿no? Mucha gente sin barbijo, muy tranqui, disfrutando del día soleado. Pero bueno, vamos a recordar de que una de las conclusiones que tenía este esloveno medio loco ahí, muy participante de lo que es la cultura popular, mucho de cine, todo, había dicho que a pesar de que el mercado nos constituye, ¿sí?, las relaciones de mercado nos constituyen nuestras relaciones sociales, también le aplicamos, ¿sí?, como un alma, un sentimiento a ese mercado, y lo victimizamos y decimos, no, mirá lo que le está pasando al mercado y todo eso, ¿no? Era como una de las conclusiones. Que es una manera de desresponsabilizarse, sí, de desagenciar también, creer que no hay agentes, que no hay fuerzas, motivaciones, intereses particulares puestos en las reacciones al parecer naturales o animosas del mercado, el animismo que le damos al movimiento económico. Claro, viste, se pone mal, se pone triste el mercado, se pone nervioso, tiene cuestiones así muy parecidas a la de la condición humana. Pero bueno, lo que dice Slavoj es darle una técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos sacada de la película de Tarantino, Kill Bill, con Beatrix ahí puncheando al capitalismo y destruyéndolo. Pero nosotros le dimos una vuelta y agarramos a Klicksberg, Bernardo Klicksberg, y dijimos que si el golpe tenía que ser al capitalismo, tenía que ser ético, para regular, ¿sí?, el mercado, ¿sí?, un estado presente ahí regulando las relaciones de mercado. Después, un estado que evite la suba de precios, la especulación con el faltante de cualquier bien, como viene a ser el tabaco en este momento. Sí. Y no una desregulación que apunte, habíamos señalado como un extremo negativo de estas medidas desreguladoras, que cuál era ahora. Y la libertad, viste, que el mercado va a configurar toda la mano invisible del mercado, ¿sí? No va a permitir ningún monopolio, va a estar todo bien si el mercado lo dejamos solo. Esa era una cuestión de ética bastante, ¿sí? Entre signo de pregunta, ¿no? Claro. Si el mercado hace lo que quiere con nosotros, así estaremos. Después decía, si es un golpe de los 5 puntos explosivo de la palma, ya no me acuerdo, le habíamos puesto Beatriz Punch. Sí, el golpe el de la Betty. Punch. Que es reconocer que el golpe ya fue dado también, ¿no? Que el capitalismo está haciendo esos pasos hacia la muerte definitiva, pero ahora entender cuál fue el golpe. Sí. El golpe este de la desregulación del Estado, la regulación necesaria del Estado, sí. Se impuso. El virus de la corona vino a decirle a los estados, tienen que ser estados que... Interventores cuyas sociedades sean obedientes, y así van a figurar en los semanarios noruegos. Bueno, si no se daban economías proteccionistas para el mundo. Sí, si no se daban economías proteccionistas en este tiempo, no sé cuándo. Pero también abolir, sacar del plano la codicia. Sí, esa cuestión de que decíamos que en una película muy conocida le preguntaban a un gran accionista, a un gran activista de la bolsa de Wall Street, le preguntaban, ¿cuál es tu límite? ¿Hasta cuándo vas a recibir dinero? ¿Cuál es tu cifra? Y siempre él decía, más, siempre más. Entonces la codicia la tenemos, para hacer un golpe certero, tenemos que erradicar la codicia. Y después, sí, erradicar la insolidaridad. ¿Y cómo lo haces? Bueno, la insolidaridad. ¿Y cómo es? Insolidaridad. Insolidaridad. Sí. Bueno, eso no cuesta nada, prácticamente, pero lo otro... Es lo que más o menos venimos charlando con esto de alteridad, el otro, ¿no? El otro. Y si reconocemos que el golpe ya fue dado, el interés ahora o la lectura sería ver... Quedan pocos pasos. Que ¿no? En esos pocos pasos, ¿cómo fue que se mató la codicia? Podemos recordar la imagen de los italianos tirando dinero a las calles y reconocer que ahí hay mucha gente que abandonó o se dio cuenta que no le servía de nada el dinero, el haber sido codicioso. Sí, sí, mucho, mucho para algunos y nada para otros. Y después el cuarto golpe era a la especulación. Pensar la economía como una especulación. Qué feo eso, Tomaso, ¿no? Yo... Así como parte del sistema económico voy a esperar que una crisis suba los precios, que una cuestión siempre externa y siempre de dolor en conjunto haga que mi economía salga a flote. Es bastante complicado eso. Valés de la desesperación y no del intercambio justo, ¿no? Y también es algo que se está perdiendo, la especulación... Porque ¿cuánto más vas a esperar? ¿Que venga sí. otro aislamiento, que no puedas salir de tu casa? ¿Que venga el aislamiento del corralito? ¿Se acuerdan que hubo un aislamiento de recursos en otro momento del país? Claro. ¿No? ¿Verdad? No se podía hacer nada porque no había plata disponible para hacer algo. Pero ahora hay que vender barbijos, chicos, ¿no? Hay que empezar a innovar los barbijos, ponerle respirador... ¿A eso? Hacerlo de telas extravagantes. A eso me refiero, ¿no? Esperar una con crisis. Con logos Nike, ¿no? Que cada una tenga su impronta propia, que le represente esa imagen, ese color. Me voy a quedar con eso que dijiste de Nike. Nike va a ser muy importante para lo que vamos a hablar ahora. Solo hazlo. En la segunda parte del bloque, ¿no? En la segunda parte del bloque ya terminamos el repaso. Vamos a pedir un estado regulador, que no haya más codicia, ¿sí? Que no sea una característica del ser humano, que haya solidaridad y abajo la especulación. ¿Y ¿sí? cuál es el quinto? El meñique del golpe, mortal. ¿Cuál sería? Y no sé, lo buscamos nosotros. Igual le mandamos ahí una interpretación muy interesante cruzando a Klicksberg y... Ah, pero Klicksberg no nos completó el dispositivo. Nos falta un golpe un más. Quinto dedo, claro. No, aquí y la palma. ¿Cuál es la palma, no? Es un golpe que es a los 5 puntos. De 5 puntos, de claro. 5 puntos. No de 5 dedos. Ponele, en el hombro va un punto, en el corazón va otro punto, en la cabeza va otro punto y vaya a saber qué otros... No, pero lo haces con una mano. ¿No viste la película entonces? Por supuesto que la vi. Ah, pero bueno, ¿qué hace? Hace los 5 puntos con los dedos y después la palma de la mano. Bueno. Ahí va. ¿No? Sí. Y aparte, que no solamente es por los golpes con los dedos, sino con los cinco pasos que da después, que claro. ahí cumple su función el famoso golpe asesino. Sí, que va a destruir el capitalismo. Eso nos tiene que tener claro. Ese golpe lo va a destruir, lo pone en jaque. Bien, entonces, en base a esa ética que habíamos planteado de que tenía que haber, vamos a traer una autora, Naomi Klein. Yo sacaría una foto de esto porque se ha hecho un mapa conceptual. El amigo es una... Bueno, va a estar en la revista próxima, ¿no? Esperemos. Esperemos que lo haga de código abierto. Bueno, ¿quieren que escuchemos un tema y después arrancamos con todo? ¿O le damos derecho viejo y nos...? Por favor, escuchemos un tema. ¿Qué vamos a escuchar? No puedo aguantarlo más. No puedo aguantarlo más de Saxon. Eso es lo que dijo Naomi Klein. Dijo, no aguanto más este mundo, voy a hacer este libro que se llama No Logo. Muy bien, a eso iremos en el próximo, en la próxima parte del bloque. ¿Lo mando entonces? Kobe, ponelo nomás. Esto es Saxon, I Can't Wait Anymore. No puedo aguantarlo más, Saxon. Esto es... No estamos en vacaciones. Hasta las 19:30. Muy bien, ahí estábamos escuchando algo de Saxon. No lo puedo aguantar más, no lo soporto más. Una letra de amor también. Estamos tranqui, hoy venimos un poquito más tranqui. Un poco de hard rock, pero no tan subido de volumen como en otros programas. Pero vamos a terminar como se debe también. Bueno, seguimos con... Ah, qué bueno que hay un operador con sentido de la profundidad. Que está pensando cómo... ¿Ya tragaron? A ver. Acá hay unas galletitas Quaker. Una falta de respeto hacia la radio, hacia los... Vienen a merendar. Las leyes acá de la radio, hacia los derechos radiales. ¿Estamos violando uno de los mandamientos radiales o no? Sí. No comerás. Esto es No Estamos de Vacaciones. Estás escuchando un programa de radio que se emite por la T-Rock. Sabemos que estás en Chosmalal, que posiblemente estés en La Salada, en Arabia Saudita. Que estás escuchando en una reposera, tomándote un fernet, o que estás haciendo algo. Que estás preparando una crema, un ungüento. Unos mates. Que te estás haciendo unos mates. Sí. Y estás diciendo, I can... No puedo, no me salió en inglés. No puedo soportarlo más, dice Naomi Klein. Y dice, los logos al final terminan siendo el idioma universal. Por eso ataca el logo. Dice este intelectual, que al final el mundo económico, vamos a arrancar así de lleno con este libro negro hermoso de Naomi Klein, El Poder de las Marcas, no logos, se llama, sí, editado en el 2001, plena crisis argentina. Sí, dice que el mundo es una red de marcas, de supermarcas, que esas marcas al final terminan diciéndonos todo, el cómo de todo. Así que, frente a esa dura realidad de la globalización económica, la tipa en 4 años, después de haber disfrutado de una columna en un diario canadiense, logra, sí, elaborar este el libro. Journal Canadian. No sé. En el Canadian Times. Canadian Times. Estuvo en Canadian. Bien, estuvo en Canadá y logra hacer este libro que va en contra de todo esas cuestiones que las marcas al final terminan creando, ¿sí? Y da algunas pautas que tienen que ver con que al final las multinacionales terminan siendo mucho más importante que los gobiernos nacionales. Así que es muy bueno, es recomendable la lectura de este libro, ¿sí? Habla de marketing con visión postnacional, o sea que los gobiernos nacionales a las marcas multinacionales mucho no le importa. Sí, hay que ir por esa globalización, por esa gran aldea. No, pero hay marcas multinacionales que manejan países directamente, ¿no? Sí, exactamente. O sea, una marca multinacional puede hacer que la economía de tu país gire en alrededor de sus intereses. Bueno, la película que recomendábamos el programa pasado, Ad Astra, astronautas precarizados en el futuro, estaba basado en eso, la idea de un gobierno al servicio de una empresa, que era la empresa de desarrollo científico aeroespacial. Ellos eran los que dominaban con sus intereses el devenir de la humanidad, de quienes toman la última decisión. Va por ese lado, ¿no? Va por ese lado. La predominancia de los intereses de una entidad privada sobre el de todos. A veces no se ve nada en la superficie, pero debajo todo está ardiendo, dice. La discriminación racial, la identidad étnica, género, sexualidad, el poder de las grandes empresas, los derechos de los trabajadores, el constante análisis de la producción de la economía es el cóctel de este libro. Viene con todo. Bien. ¿Sí? Todo eso maneja un logo. Eso es el cóctel del libro, ese es el contenido del libro. Discriminación racial, identidad étnica, el poder de las grandes empresas, los derechos de trabajadores, análisis de la economía contemporánea... Y todas esas cuestiones. La construcción de ideas culturales excluyente, ¿no? Claro, el logo termina siendo cultura. Esa es la... A ver, bajado un ejemplo. ¿Cómo lo podemos bueno, materializar? ¿Para ese ejemplo? Dejemos hablar en... Sí. En pedo. La diversidad, hablamos en gas. La diversidad esa que nos plantean, sí, que debería existir, al final se termina transformando en un, dice textualmente, un ejército de adolescentes clónicos uniformados. Un ejército de adolescentes clónicos uniformados. ¿Sí? ¿Qué le escribió el Indio Solari esa, no? Hay influencias. En la cultura. Es exactamente. No lo voy a poner eso, igual, ¿eh? Esa es una. Tiene derecho, engancha justo, pero no lo voy a poner. Bueno. Eso fue para toda la audiencia. Para toda la audiencia, no lo voy a poner. Que está esperando el programa 1. Que... Che. Che, vamos a ponernos serio porque al final, ¿viste? No, perdón, sí, nos estamos yendo, sí, pero... Igual voy a pedir el tema ese, ¿eh? Bueno. No, mentira. Pongo de cortina, nada más. Che, bueno. Entonces viene esta gran pensadora, periodista, ¿sí? No es lo mismo decir Naomi Klein que Feynman o Majul, ¿eh? Sus investigaciones periodísticas son bastante distintas. Viene y dice que las empresas al final tienen más poder que los gobiernos porque las empresas le tienen que rendir... de alguna manera explicaciones a los accionistas, pero los gobiernos al pueblo, así que ellos toman el poder, si total los accionistas le vamos a decir esto y esto y esto. Claro, ¿sí? Qué gran diferencia, ¿no? Este libro tiene 4 partes impresionantes. La primera parte se llama Sin Espacio, ¿sí? La cultura y la educación atiborran, ¿se puede decir así? Sí, lo llenan de... Lo llenan de publicidad, de... Publicidad por todos lados, hasta en la escuela tenés. Todo el tiempo, sí, intervenidos por la publicidad, todo el tiempo manejados por una publicidad, hasta en tu escuela, dice la autora, sí, ¿no? Sí, desde el Fabripen, que de la Vic, ¿no? De las ceritas, ¿te acordás? Las ceritas esas que venían, que bueno, habían ceras de buena calidad y otras de no, pero bueno, tenía que ver y sectorizaba un poco el curso con lo material, ¿no? Exactamente, aparte vos, en pasado, esto sigue pasando igualmente, ¿no? Se ven las cartucheras de 3 pisos, ¿para qué querías una cartuchera de 3 pisos? ¿Viste? ¿No? Otra mochila necesitabas. Pero si yo te veía con Faber-Castell a vos, tenías una posición. Bueno, tenías, ¿no?, una posición estable, ¿no? A eso va, ¿no? El libro. Una marca al final te termina determinando. ¿Sí? La segunda parte, primera parte es Sin Espacio, ¿sí? No hay espacio para pensar, solo hay publicidad. Y Fromm diría que se construye la existencia a partir del tener, o la identidad a partir de... No el ser, el ser es lo que tiene. Soy lo que tengo, no lo que... Lo que aparento, lo que puedo tener. Ajá. Soy al final el poder económico que pueda desplegar. Soy mi consumo. Soy mi consumo. La segunda parte, primero, Sin Espacio. Segunda parte del libro, Sin Opciones. No hay alternativas culturales por las fusiones, la sinergia, que vamos a hablar después, las franquicias y la censura. Y la tercera parte es que no hay trabajo, ¿sí? Todo esto que venimos hablando en un bloque muy importante de este programa de radio, lo autogestionado, lo que uno pueda hacer por sí mismo... ¿Sí? Para abastecerse, para poder hacerlo, poder comer sus propios cultivos, ¿sí? No existe más, no hay trabajo, ¿sí? No hay trabajo fuera de lo que ellos dicen que es trabajo. Si no es ese trabajo, no hay. ¿Entendés? No hay autogestión. Hay solo el trabajo que ellos están dispuestos a darte. Uh-huh. Y la cuarta parte es Nólogo, que generalmente en estas investigaciones es la parte de la esperanza, donde te dicen esto es lo que podemos hacer, la parte de la resistencia, la parte de decir la praxis, ¿no? ¿Cómo ir en contra de todo esto que venimos criticando? ¿Sí? Entonces... ¿Cuáles son las propuestas? Y eso primero... ¿Esta es la última parte del libro? A ver, ¿lo puedo... Por favor. ...chusmear? Sí. Vamos a spoiler solo, ¿sí?, un capítulo, el capítulo 6 de Sin Opciones, la parte que se llama Sin Opciones. El capítulo 6 se llama El bombardeo de las marcas. Las franquicias en la edad de la supermarca. Toda marca apunta a consolidarse como una supermarca. Algo que ya está creado, o sea, y yo tomo para poder vender yo, ¿no? Para poder hacer plata yo. Sí. Como ya hicieron plata... pido prestado tu color, tu impronta, para poder vender yo mi producto. Claro, pero no tenés ningún tipo de libertad, sos una franquicia. ¿Viste? Bueno, no podés, qué sé yo, a la hamburguesa de la M le doy una vuelta. No, siempre tenés que hacer lo que te dicen ellos. Por eso la franquicia, sí, en la de la supermarca, viene a decir de que la diversidad no existe, sí, es un ejército, sí, de clones lo que crea, sí, y viene a reemplazar. Me hace acordar una película eso. ¿Qué película, por favor? Podemos hablar más adelante. ¿Qué película? Decime. Blade Runner. Bien, es la película que vamos a hablar en hábitos pandémicos. Qué bueno que todo tenga relación. La historia de los replicantes. Impagable. Estamos hablando de la marca de la M, de la marca del café, que te elegís tu propio café, de todas las cadenas alimenticias, pero también estamos hablando del canal de televisión que pasa música y que forma una idea acerca de qué es la libertad, ¿no? Exactamente. Que bueno, ya se transversó totalmente, ¿no? Terminó siendo cualquier cosa. Canal de la M. Claro, siempre en pos de los intereses de determinadas multinacionales. En este capítulo se habla de la clonación constante, ¿sí? Como expansión. Uno de los objetivos de una marca, ponele, de ropa, es que todos se vistan igual. Entonces todos parecen clones, parecen todos de Star Wars. ¿Cómo era? Bueno, ya me olvidé, pero todos iguales. ¿Sí? Ajá. Entonces es uno de los objetivos. Los clones. Claro, los clones. Bien. Y también sacar, sí, ese centro de la ciudad para que todo sea shopping. Todo es la locura del shopping. La locura de entrar ahí. No hay más plazas, Tomaso, Nada de tobogán, un asiento donde poder tomarte unos mates, una fuente. Un pucho. No, ahora, sí, todo plazas comerciales. Sí, y bueno, da muchísimos ejemplos, sobre todo de la estrella Vax. ¿Cómo se diría en castellano? Sí, la estrella Vax, que es la del café, ¿no? Sí, el bloque Buster. Y el Wall Almacén. El Wall Almacén, sí. El Mercado. Es interesante el porque... ¿Te acordás las propagandas viejas? Que ya llegó el World Center, no sé, no es Miami, es Argentina, sí. No te vayas a Argentina. Entonces estaban todos rubios adentro, comprando. El hogar Dipot. Hamburguesa, qué sé yo, toda esa... ropa de colores para esa época, en los 90, yo me acuerdo de esas. Claro, sí, llegó en los 90 ahí y llegan Center con... Mall Center, ¿no? Una cosa así. Sí. Lo que nunca antes pasó es que en la historia de la humanidad es que a los extranjeros se le asociara la peligrosidad, la posibilidad de que nos esté transmitiendo un virus letal como el que está pasando ahora. ¿Cambiará eso la imagen de la publicidad? ¿Te estaremos viendo en rubios posibles infecciones y gente insalubre en vez de ese rubio angelical y ese hijito deseable? Próspero, claro. Toda esa gente próspera. Quizás este golpe de los 5 puntos también esté afectando. Dedicado para ellos. Claro. Puede ser. Terminaron los alemanes como... Pero bueno, es algo... Modelos, ¿no?, de la publicidad. Es algo que inquieta siempre, ¿no? Esto del capitalismo, ¿no? Sí. Bueno, las bases del capitalismo es tener siempre capital. No me sale bien la palabra ahora, pero... Medio de producción, dinero, capital humano... Claro, digamos que sus bases es la ambición, ¿no? La ambición, la comparación, y que bueno, que eso generan también, que son factores que generan el malestar en general de toda la población. Exacto, hacia la conquista del todo, parece. Bien. No, claro. Sigue este capítulo fantástico de Naomi Klein, canadiense de Montreal, 1970, periodista. Otro libro fantástico es La Doctrina del Shock, en algún momento hablaremos de él. Viene a decir que los logos, sí, esa ubicuidad, esa posibilidad de ser un logo omnipresente. Es como que matamos a Dios y ponemos el logo. Sí, muere Dios, pero está el logo. Pero el entonces, logo... murió Dios, murió el autor, murió el hombre, que muera el logo. Que muera el logo, obviamente, pero lo tenemos ahí bien presente, bien fuerte el logo. Sale ahí, arriba. Chivita. Ah, sería, ¿no? Sí. ¿Y quiénes son las chivitas? Hay que matar a Dios. Al logo. Para, hay que llamar al autor para que mate a Dios. Bueno. Viene Nietzsche, que mata a Dios. ¿Y cómo no, sigue? Hay que armarlo, así no sé si lo podemos improvisar. No se puede improvisar. Bueno. Fantástica la analogía. Viene esta señora y dice que Walmart al final tiene para ¿viste ese eslogan de precios bajos todos los días? Bueno, te explica en este libro cómo lo logra. ¿Dijiste la marca? No había que decirlo. Dije Walmart. Ah, la marca del Wall. Del paredón. Sí. El paredón Mark. Ahí está. Sí, seguramente lo dije. El almacén de Marquito. Queda en el éter, nadie lo escuchó. Bien, viene y dice que al final los negocios de toda empresa multinacional son inmobiliarios y después la distribución sí tiene que estar pegado, ¿sí?, a todo esto. Y después con esto de esta lógica de que el ser humano siempre es más chiquito de que todo, entonces haces una estructura gigantesca y estás en medio de lo opulento, de eso que te da miedo, como en una catedral, viste, que decís, no, Dios está acá porque yo soy tan chiquito, esta catedral es inmensa, debe estar acá. En esa lógica se meten, viene Walmart y te hace un complejo de no sé cuántos metros cuadrados con un montón de cosas adentro y los precios bajos y tiene toda la distribución y al final termina haciéndose en un lugar alejado del centro porque ahí hay menos impuestos, porque la tierra sale más barato, y terminan con esos precios bajos destruyendo todo. Algo así viene a decirnos esta periodista. Y después lo más importante así que nos dice es que se produce una cultura del fetiche. Sí. Cuando uno tiene a la venta muchos bienes de valores muy dispares entre sí, se puede dar la libertad de bajar el precio incluso más allá del costo de cada bien. Y así destruir a la competencia, ¿no? Es increíble. Esa es una barrera que puso la industria del libro para que los supermercados no pudieran vender libros y sostener, o que si vendían libros lo vendieran al precio de venta al público. Entonces hay una ley, por lo menos en Argentina, que es la ley de precio de venta al público única. Eso mantiene la posibilidad de que haya librerías y negocios chicos de venta de libros, y no que venga un supermercado y de repente te dice, esto que vale tanto, yo lo vendo por este mes, lo regalo. ¿Viste? Y así vos te destruís. Esa es una cuestión que subraya mucho Naomi, porque dice que es la esta cuestión de ser caníbal, ¿no? De ir a un lugar y se destruye todo. Entre seres humanos nos destruimos dame, dame, todo. Dame. Quiero. Claro, ¿no? Exactamente. Sí, esa ¿cómo sería? Competencia deshumanizada, ¿sí? Por la venta, por imponer. A eso viene Naomi. Viene a decirnos que esa es la economía internacional. Esa es la economía mundial, ¿no? Uh-huh. La economía deshumanizada, diría Klicksberg. No tiene rostro humano. Y de ideales inalcanzables. Utópica. Completamente ajeno. Sí. Y recorrer toda Latinoamérica y ver las mismas publicidades, no es algo que me haya pasado, pero algunas referencias tengo de ver imágenes en lugares que de los modelos no se corresponden con las personas. O sea, vos estás viendo que te venden el café con la imagen de un niño que no es el niño del lugar en el que está, ¿no? Bien. Y después ser sinónimo, que es más o menos la razón metonímica que veníamos hablando de Sousa. Ser sinónimo, o sea, vos decís café, la estrella Bax, ¿no? Cuando una empresa llega a ser sinónimo de un producto, de algo a consumir, ya está, ganó todo. Porque es eso. Entonces viene a ser de todo el entorno una materia prima para seguir siendo ella misma. Ahí va. ¿Sí? Y después nos dice... Sí. que el nombre de la marca termina siendo una especie de talismán. Y esa palabra es impresionante. ¿Qué es talismán? ¿Qué es un talismán? Un logo material. ¿No? Un amuleto. Un talismán, un amuleto es también como un logo, algo místico. Entonces nosotros le estamos rindiendo... ¿Cómo? Sí, sí, lo veneramos. Decías, lo veneramos. Sí. Y claro, sí, si no es Nike, no saco a correr. No. Y después, si estoy vestido por Nike, estoy vestido. Eso es lo que nos viene a decir. Bueno, fíjate cómo nace Nike, por ejemplo. Nace en los 80 más que nada, ¿no? Que se empieza a vender todo. Que la marca mundial, por no sé, más conocida era Adidas, por ejemplo. ¿Y qué pasó en Estados Unidos en los 80? Apareció un muchacho que jugaba muy bien al básquet y era Michael Jordan. Que volaba. Y el chabón quería usar Adidas, pero como no tenía la tecnología como para fabricarle unas zapatillas al muchacho que volaba, vino esta marca Nike y de ahí como que se estaba por fundir, como no tenía una alternativa y sacó la Jordan Air. Y bueno, a partir de ahí, el Nike... No hubo más competencia. No hubo más competencia, ¿no? Siempre ganó. Entonces... Por años y años y hasta hoy en día, ¿no? La marca... La popularidad es creciente. O sea, nunca va a ir. Pero para abajo. Ayudada de un ícono también, un ícono popular que fue Michael Jordan. Claro, pues supuestamente vos te ponés esa zapatilla y podés volar como él, o capaz que la volcás. Claro, y ¿no? Era, o sea, al principio era dedicado solamente para la actividad deportiva, pero después, claro, me acuerdo que Spike Lee fue el que produjo las publicidades, estaba mirando otra cosa, me están distrayendo acá. Él dirigió las publicidades. Entonces, claro, con el aspecto de llegarle a toda la gente negra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Y bueno, sí marcó una moda también con el hip hop. Apareció ahí, no es que apareció, sino que empezó a tomar un poco más de fuerza. Sí. Todo ese mercado, ¿no? Esa veneración a la imagen, ¿no? Es muy esclarecedor lo que decís, porque la relación al final de una marca con las cuestiones culturales al final es total. Cuando la marca se configura como sinónimo de una expresión cultural, ya lo logró todo. Hay algo importante, sí, que dice Naomi Klein, que después con las estructuras y con los mercados y con esas edificios, las marcas terminan haciendo publicidad tridimensional. Dice que se conforman, vos vas a un puesto de Nike, ¿sí? Y entras a la vida de Nike, ¿sí? Al estilo de vida Nike, ¿sí? Está todo ahí, las mujeres y hombres rubios corriendo, todos son delgados, la alimentación perfecta. Cuando vos lográs que un local tenga esa impronta. Claro, impronta tridimensional, de que es real, ya lo lograste. El olor, ¿no? Llegás y pisás una tienda de deporte y... Sí, no transpiran. Todas huelen igual. Bien. Y bueno, para cerrar, eso es más o menos una algo general, ¿sí? De un solo capítulo. Sí, acá Ricardo, el oyente metalero, nos pide que redondeemos. Redondeamos. Entonces decimos que la hipótesis al final sí es... desvelar los intereses de una red mundial simbólica muy importante, ¿sí? Para ver cuáles son los alcances de la gente en el trabajo, en las economías nacionales, ¿sí? Y cómo ese símbolo llega a ser fetiche, llega a ser un símbolo de veneración y nos quita existencia, nos quita... somos clones, vos sos un clon, yo soy un clon, somos todos clones. Bien. No hay diversidad. ¿Qué les pareció? Para seguir pensando, Núñez, muchas gracias por este aporte. Y aparte hay que traer, sí, buenas investigaciones. No, está bueno para no dejar, ¿no? Tampoco, porque son temas que hay que tenerlos siempre presentes. Entonces, cada cosa que vamos hablando es necesario volver a retomar cosas como estas. Bueno, ¿qué quieren escuchar? ¿Algo que tenga que ver con alguna marca en especial? ¿Glifosato, por ejemplo? Un tema alma fuerte, vamos a escuchar. Un tema alma fuerte. Sí. O si no, podemos, porque también podría haber venido muy bien algo de hip hop local, pero después, más adelante se viene ahí el BK que vamos a compartir una... Qué bueno, un poco de... Del disco de... Trillando la Fina, suena alma fuerte, el tema glifosateando. Glifosateando, los potreros estoy. Los porteros glifosateando, sí. Glifosateando, los potreros estoy. Los potreros glifosateando. Yo sé muy bien que usted bien sabe que yo sé. Yo sé muy bien que usted bien sabe. Y si nada queda para después, soy un cobarde y mande usted. Glifosateando, los potreros estoy, los potreros glifosateando. Glifosateando, los potreros estoy, los potreros glifosateando. Yo sé muy bien que usted bien sabe que yo sé. Yo sé muy bien que usted bien sabe. Que si nada, nada queda para después, soy un cobarde, mande usted. Esto es No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30. Esto es Lord Touch y los amigos pesados. And the heavy friend. Good God and Miss Molly. The Little Richard. Yeah. estamos escuchando algo de Alma Fuerte, a mano de Ricardo Iorio glifosateando. Y después escuchamos algo de Lord Stooge, que sería como el gritón señor Stooge, una cosa así, un músico, un cantante, que no llegó a ser muy bien conocido, pero sus amigos sí lo eran. Estábamos escuchando a la guitarra de Ritchie Blackmore, guitarrista de Deep Purple, la batería de Kate Moon, baterista de Los Who, y el bajo de Noel Redding, el bajista de Jimi Hendrix. Así que, bueno, un tipo que después se hizo político en ese momento también, arrancó su carrera política y así mantuvo un partido que creó él hasta el día de su muerte. Pero que no alcanzó a lograr mucho porque tenía pocos adeptos, ¿no? Y llegar a la alta alcurnia política en Inglaterra debe ser medio jodido, pero lo intentó. Lo intentó y tenía bastantes. Bueno, tenía adeptos que eran bastante conocidos, ¿no? Yo sé muy bien que usted bien sabe que yo sé. Yo sé muy bien que usted bien sabe que si nada, nada queda para después. Soy un cobarde, mande usted. Eso nos canta Ricardo Iorio. No se hagan los boludos, no nos hagamos los boludos, los boludas. ¿No? Una cosa así. Sí. Les boludes. Yo glifosateo, usted mande. Reconozco que soy un cobarde, que sé que nada queda, bueno, para después. Es lo que pasa también con los chemtrails. No sé si han leído que, bueno, acá se ven continuamente las estelas. Se generan nubes gigantes después, ¿viste? Qué controversial eso, ¿no? Qué raro. Es algo para estudiar que está, no hay que hacerse los boludos, ¿no? Ah, es una nubecita, ¿no? Es algo que está pasando que hay que tener cuidado. Bueno, a pesar de nuestro ostracismo, hay personas que ya se están comunicando a los números que no estamos dando. ¿Cuál era el número? 2942-580390 o 2942-580390. Es el WhatsApp de la radio. Se comunicó Juan Pablo, que nos dice: el infierno son los otros. Uno es lo que hace con lo que hicieron de él. Nos cuenta el Juan Pizartre. El Juan Pizartre nos mandó un WhatsApp. Y Diego Carmona desde Neuquén nos acaba de sintonizar con su celular Apple. Un saludo muy grande para nos confirma que no solo con Android podés escuchar el programa, también con otras tecnologías estamos accesibles, así que ahí desde el centro de Neuquén Diego nos manda un saludo. Y estamos ya iniciando, tenemos la cortina característica del bloque sonando, ¿acaso? Cultiva tu personalidad. Malcolm X nos pide que digamos las cosas en un lenguaje que todos podamos entender, y esta es la idea del bloque Autogestión Vecinal. Recordarles que cuando yo tenía 10 años, allá por 1995, wow, el día que cumplí años, exactamente el 14 de septiembre, me estaba comiendo una torta de chocolate con dulce de leche. Sí, ¿qué la hizo? Que la había hecho mi mamá y se la comieron las hormigas. ¿Cómo? Hizo dos tortas, una para mí, otra para mi hermano mellizo, y una se la comieron las hormigas. La cuestión es que nosotros estábamos festejando el cumple, saliendo al cerro a jugar a los pistoleros, vaya uno a saber qué. Y en el Consejo Deliberante se estaba promulgando la primera carta orgánica de Hechos Malal. Ese es el contexto. En ese contexto fue que tuvimos una primera constitución, una constitución municipal, una ley primera, una ley magna, que da lugar, por ejemplo, a que hoy estemos hablando de la autogestión vecinal, de la posibilidad de ser como vecines quienes nos hagamos cargo de nuestras demandas, porque desde esta promulgación de la Carta Orgánica, Hechos Malal reconoce que la forma de gobierno es la soberanía popular. O sea, que el pueblo es quien, en sentido último, tiene que fijar su propio devenir. La soberanía reside en el pueblo, quien delibera y gobierna por medio de sus representantes. En el pueblo reside el poder constituyente. O sea, el poder de transformar. Sí. Entonces, es una excusa esta para repasar cuáles son esos derechos y deberes que tienen les vecines consagrados en el título 2 de la Carta Orgánica. Dice: cumplir y demandar el cumplimiento de lo establecido en esta Carta Orgánica, resguardar y ayudar a proteger el patrimonio histórico, material, cultural y paisajístico de Chosmalal, cumplir con el pago de tasas y derechos que les correspondan, votar en las elecciones, actuar en forma solidaria para la búsqueda de soluciones para la comunidad en general, vivir en un ambiente sano, teniendo el derecho de mejorar su calidad de vida, cuidar la salud y la educación como un bien social, evitar la contaminación ambiental y participar en la preservación del medio ambiente, prestar su apoyo a la defensa civil en el caso de que las disposiciones legales lo requieran, cultivar la solidaridad y la buena vecindad, cada uno lo interpretará a su manera, ¿no? Utilizar los servicios públicos y tribunales municipales, utilizar los bienes culturales, la educación, la salud, la asistencia social y la seguridad, acceder a la información sobre los hechos y actos que afecten a su destino y participar en el aprovechamiento y disfrute de los bienes de dominio público, que con la flexibilización de este periodo extenso que estamos viviendo de aislamiento preventivo obligatorio, se empieza a notar, ¿no? ¿Cuáles son esas prioridades del dominio público? ¿Cuáles son los bienes del dominio público que todos usufructuamos y que se transforman en prioritarios? Porque ante un Estado que concentró sus intereses en la emergencia y en prepararse para una situación futura de mayor impacto de esta peste, sí, en este volver a las actividades y en flexibilizar la cuarentena, estamos viendo cuáles son esos ámbitos del bueno, espacio público que están priorizándose. Una canchita de barrio sería, ¿no? Ahí está. El gimnasio. Los canales, ¿no? Los canales. Para quienes han estado hoy recorriendo un poco las calles, que pueden ser porque fueron a comprar o porque están trabajando, han visto que las máquinas ya están trabajando en la limpieza de canales. Sí. Qué importante, ¿no? Que traigas la Carta Orgánica de Chosmalal para analizar ese lenguaje jurídico, para ver si estamos todos sí contemplados o estamos todos afuera. Es importantísimo tenerlo, ¿no? Y leerlo y ver cuáles son los alcances y límites, ¿no? En esta Carta Orgánica se garantiza la participación de los vecinos como elemento moderno de la democracia, así dice, por medio de asociaciones vecinales, consejos asesores y entidades de bien público libremente organizadas por la comunidad. Por eso fue que hablamos con Mónica Pardo, ¿se acuerdan? En el primer programa, y nos contó las experiencias de asociaciones vecinales acá en Chosmalal y cómo se llevó en algunos barrios a armar comisiones normalizadoras de las asociaciones vecinales futuras, porque había más de un grupo queriendo representar al barrio. Entonces armaron elecciones y así surgieron experiencias como la del Don Bosco, sí, con quienes pretendemos hablar en algún momento, las comisiones directivas que tuvieron a cargo ahí las actividades que se hicieron en el barrio Don Bosco. Esto por hoy. Quería traer a cuento algo de la generación Bitnik, pero va a quedar para cuidados mutuos. Nos vamos a cuidar bitniquísimamente. Sí, no se pierdan. Tenemos algo para comentar acerca de Bukowski, de la poesía del inconformismo. ¿Trajiste a Bukowski a la radio? Traje a Bukowski a la radio. Pero ese es un impresentable. Traje a Castaneda. Puede ser muy cliché también, ¿no? Ahora como Bukowski salió a la escena. Bukowski. Castaneda también. Castaneda. Bueno, bienaventurados nosotros. Muy bien, muy muy bueno. Qué propuesta. Castaneda Bukowski. Y ahora escucharemos lo que tenga preparado el COVID para pasarnos. Y bueno, ya que están hablando de Castaneda, de Bukowski, ahí, de artistas, vamos a escuchar un artista local. A escuchar al BK, que forma parte de los Impuntuales Crew. Muy bueno. De acá de la ciudad de Chosmalal. Vamos a escuchar un tema que se llama Grave y que bueno, que tiene que habla con ese malestar que siente qué sé yo, por ahí el chico o el adolescente, pero no tan todos, el que sentimos todos, ¿no? A partir de las inconformidades materiales, ¿no? Esa

para un público que no está muy habituado, a veces las rimas les resultan que no las pueden, no las interpretan, y ¿cómo se dice? No ilegible, sino inteligible, ¿no? Sí. Inteligible, claro. No, pero es una manera, ¿no? Claro, de llegar, por supuesto. La rima es lo que te hace engancharte, ¿no? Ese enganche que te da. ¿Es verdad, Tomaso, que vos te escribís todas las rimas? ¿Es verdad o no? ¿Que me escribo todas las rimas? Te escribís todas las rimas. Eso es lo que dice el pueblo. Sí, pero nunca lo firmo. Después salen en jingles publicitarios. Che, bueno, vamos a escuchar un tema más. Salimos un poco del hip hop ahora. Bueno, vamos a tener algo más en los programas que siguen, por supuesto. Tal vez dediquemos un poquito más de tiempo y con más información también, ¿no? Podemos hasta, mirá, llegarle a hacer una entrevista a los chicos. Estaría re bueno hablar un poco de esa nueva filosofía urbana. Ahora nos cambiamos totalmente. Sacamos el hip hop. Gracias, Kobe. Y vamos a escuchar algo de Van Halen, haciendo un poco de blues, solamente con guitarra y voz. Cool Dish. ¿Esto podría ser magia? Es lo que se pregunta Van Halen y toda su prole. De Billy Roth también. Esto es No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30, ¿no? Capaz que un cachito menos, un cachito más. Y seguimos con más música en el éter. Out upon the islands on a cool summer night, but you don't got to hurry to your time. What you need is on the menu and you get it tonight, but you got women's on your mind. Could this be magic or could this be love? Could this turn tragic? You know that magic often does. And I see lonely ships upon the water. Better save the women and children first. Sail away with someone's daughter. Better save the women and children first. I hear music on the landing and there's laughter in the air. Just could be your boat is coming in. Yeah, you're leaning back and your foot tapping, ain't got your head right. There's a full moon out tonight, baby, let's begin. She said, could this be magic? Or could this be love? Uh-oh. And I said, could this turn tragic? You know that magic often does. But I see lonely ships upon the water. Better save women and children first. Sail away with someone's daughter. Better save women and children first. And she says, could this be magic or could this be love? And I say, could this turn tragic? You know that magic I'm leaving upon the water. Better save the women and children first. Sail away with someone's daughter. Better save the women and children first. Yes, sir. Con solo 14 años, Bobby Fischer ganaba el Campeonato Nacional de Ajedrez. ¿En qué año? 1958. Y esto es una clave para que usted se acuerde el número de teléfono para comunicarse con No Estamos de Vacaciones y la radio, ¿no? Porque es el número de teléfono de la radio, el WhatsApp de la T-Rock, del tiburón amenazante, el tiburón que te invita a pelear. 2942-580390. ¿Qué harías si un tiburón te invita a pelear, Núñez? ¿En dónde me invita a pelear? ¿En la tierra o en el agua? Sería en un lugar intermedio. Vos, como ser terrestre. Pacientemente voy a formar parte de su estómago. ¿O no? Sí, bueno, va a tardar en comerme igual. O sea que eso te considerás alimento para tiburón. Y no sé, ¿qué les pasaría a ustedes si ven un tiburoncito así, medio ahí con los bíceps desarrollados? Porque, o sea, va al gimnasio, no hay escapatoria. Prominente mandíbula también. ¿Sabés que nos mandaron un WhatsApp muy interesante? ¿Sí? Al 580390. ¿Qué dice ese WhatsApp? Un tal Espinosa. Dice, no me arrepiento de nada. El que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente miserable. Muchas gracias, Espinosa. Está escuchando, está con todos los sentidos puestos. A ver, repetilo porque parece que está bueno para copiarle cosas. Dice un tal Espinosa, porque bueno, tuvo la suerte de decir quién era. Dice, no me arrepiento de nada. El que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente miserable. Porque la primera vez es miserable porque lo que hizo. La segunda es miserable por arrepentirse. Baruch se llama Espinosa, ¿no? Es nuestro radioescucha. Nuestro radioescucha Baruch. Nos tira esa. También, ¿no?, conocido como Benito. Benito Espinosa. Gracias, Benedictus Espinosa, por su aporte. ¿Qué tenemos para este bloque? ¿Hay cortina? ¿No está sonando nada? ¿No tenemos un retorno claro? ¿O sí? ¿Tenemos el retorno del silencio? El COVID está haciendo de las suyas. Seguimos con este programa andariego. Che, pará, pero vos tiraste que un tal Bobby ganó en el 58, ¿sí? Un campeonato de ajedrez. ¿Qué tal jugaba ese Bobby? Bobby Fischer la rompía en el ajedrez, fue el primero en destronar a los rusos y fue el primero en ser desterrado por el propio gobierno de Estados Unidos porque le dio la revancha a Spassky, que fue el ruso a quien venció en 1970 y algo, y la revancha se jugó en Yugoslavia, que tenía un bloqueo por parte de los norteamericanos, así que le quitaron el pasaporte, conduciéndolo a situaciones cada vez más problemáticas para el pobre Fischer, que murió a una edad joven, a los 64 años, sí, en Islandia, en Reykjavik. ¿En Islandia? Sí. Tremendos lugares donde vive muy poca gente, ¿no? Es más, te pagan para que vayas a vivir allá. Como en Alaska. Y los lugares fríos son lugares de ajedrez. ¿Por qué? ¿Porque es un deporte de adentro? Puede ser. De encierro, ¿no? De sedentario. Cuba es la excepción, es la gran excepción a esa regla de que grandes campeones de ajedrez han salido de ciudades frías. Si hay algo que saben los cubanos, es de encierro. Y así como estamos de andariegos, transitando diferentes caminos y no quedándonos en ninguno, vamos a dar inicio a esta sección, a este segmento de consumos culturales. ¿Qué estuvimos consumiendo últimamente? ¿Qué consumimos? ¿Con qué nos deleitamos? ¿Qué podemos compartirle a la audiencia? ¿Qué nos puede compartir la audiencia? Los números 580390, WhatsApp 2942-580390, son las líneas de la radio de la T-Rock 94.5. Recomienden películas, recomienden libros, programas de radio, ¿qué se puede recomendar? O su opinión sobre el programa también, si quieren participar, quieren cagarnos a pedo, como decirlo así nomás, a calzón quitado. Hay que tomar la palabra, ¿no? Tome la palabra, señor, señora. Señores, tome señores, la palabra señorite. Por las astas, si ¿o no? Si nos quieren elogiar, sepan que por lo menos a mí me faltan abuelitas, se murieron mis dos abuelitas, así que no me vendría mal algún piropo. Andás falto de abuelas, sí. Te falta una abuela. Bueno, una abuela que me diga qué lindo que estás hoy. Lleves un pan casero bajo el brazo. Claro. Pueden ser comentarios de abuela, pueden ser comentarios de anunciantes enojados porque no les renovamos el spot. Exprésese, claro, por favor. Si quieren patrocinar el programa, con gusto lo haríamos, por supuesto, al 2942-580390. Hablábamos de una película, ¿no? Blade Runner. Que tiene que ver con todo esto que veníamos viendo, la parte del logo. Pero no precisamente con el logo, sí, sino con el sistema capitalista, digamos. Bien. ¿No? Como base. La película está basada en una novela. La novela es muy clarificadora acerca del contenido de la película, porque si uno ve la película y se queda con dudas de que al final, ¿qué eran los replicantes? A mí me dieron... Robots. Eran robots, pero tienen una conciencia casi de seres superiores, ¿no? Claro, que de hecho la iban formando mientras estaban vivos, ¿no? Mientras tenían vida, los replicantes iban formando su manera de ser, y sí, si se lo proponían podía ser mejor que un ser humano. Y aparte quedaban pocos seres humanos en el planeta en ese momento. Estaban bastante rodeados de androides, solo que había androides que eran controlados por los humanos y otros androides que se habían rebelado. Claro. Que habían formado parte de un motín y volvían a la Tierra con intenciones no muy pacíficas. Más bien hostiles. La película está basada en el libro de Philip K. Dick. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Como que se hacen un sindicato los androides, ¿no? quieren revelar totalmente los humanos. Claro, ¿y cómo pasa eso que sueñan con ovejas electrónicas? Y solo voy a spoilear la primera escena para que no me apunten con sus armas. Por favor. De fuego antidramático. Spoile lo que quiera, porque es como ya lo dijimos, acá venimos a spoilear un libro y nadie se queja, no, spoileamos una película y todos se quejan, ¿qué me contaste al final? ¿Cómo puede ser? Sí, es verdad, ¿por qué podemos hablar tan sueltamente de Foucault y no de esta de película? Ford. No de Harrison. La cuestión es que en una primera escena se desarrolla el test para identificar si es androide o no, porque están tan confundidos entre la sociedad que hay que testearlos, hay que hacerle un par de preguntas para ver si son robots o no. Y este robot que se somete al test, que no sabemos hasta después de varios minutos que es un robot, solo muestra desconfianza ante las preguntas que hace el entrevistado. Y si jugamos un ratito, ¿qué preguntas tendrías que hacer para identificar? Bien. Entre, o sea, para de alguna manera sacar, sí, para un lado los androides, el tema de la tecnología, y los seres humanos para otro. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué pregunta tendríamos que hacer? ¿Qué pregunta le hacen al androide? Lo ponen en situaciones, le dicen, estás en un desierto y tenés que matar un camello. No es eso lo que le pregunta, pero siempre son situaciones que le llamarían la atención a cualquiera y que te pueden provocar emociones. Son preguntas orientadas a despertar una emoción fuerte en la persona, en el humano. Porque si no sos humano, no te va a despertar una emoción fuerte. Bueno, pero claro. Si sos un replicante, vas a tener muy bien estudiadas las expresiones humanas y vas a tratar de sortear el test. Y es lo que hace este... La primera escena en esta película, sí. Que es Harrison Ford, es como si fuese del FBI o la CIA, que es el encargado de buscar a los replicantes que quedan en el planeta. Porque hay muchos que se fueron y que están volviendo para destrozar a la humanidad completa, como tendría que ser, porque al final los replicantes son más buenos que los humanos. Pero... Adquieren otro tipo de sensibilidad, por lo menos. Sí, claro. Algo que va más allá de... Y bueno, eso es lo bueno de la película. Y lo curioso es que el robot logra engañar el test hasta el final, mostrándose sumamente desconfiado. Desconfía absolutamente de todo. Entonces le pregunta, por ejemplo, al entrevistador si la entrevista ya empezó. Si el test ya está en curso o no. Si las preguntas se las va inventando él o si las tiene escritas. Lo mete en detalles. Lo interpela, hace más preguntas. Todo el tiempo lo interpela. Y es una escena muy curiosa, la pueden ver solo para sacarse la duda. Blade Runner. Pero es con una replicante. Hay varias. Replicanta. Hay varias. Esa es otra escena, Nicasio. Me refiero a la primera, que es con un androide varón. Claro, sí, tenés razón. Y no es Harrison Ford el que entrevista, sino otro personaje. Después claro, aparece... El que está preso, digamos. Claro. Sí, sí. Que bueno. Es como que el que manda en el sindicato de los replicantes. Como que después escapa. Iba a decir cualquier cosa. No, pero la estoy spoileando, tirando palabras, ¿viste? Para no contarla toda, porque si no tenés que contarla. No, claro. No la contemos. Che, pero hay varias Blade Runner, ¿no? Hay varias versiones, hay varias... No, la primera, vean la primera. Pero hay como una remasterizada, ¿viste? Cuando tiran sí. Eso de remasterización. Salió una. No sí. La vi esa. Bueno. Pero, bueno, trajimos Blade Runner del año del Kinoto, ¿o no? Sí, no, no, 80 y algo. 1990, ¿no? 90. Vamos a... 1990. El cazador implacable. Fue traducida como El cazador implacable. Esas traducciones que se mandan, ¿no? Sí, porque no se hablaba de muerte. No era que él tenía que matar a los replicantes, sino neutralizarlos. Los tenían que... Eran un invento humano. Che, pero bueno, esta película es de culto. O sea, es vital si vas a estudiar de alguna manera, si vas a tomar el cine como una expresión del ser humano, ¿no? Y de la distopía. Es la película que habla sobre el futuro, ¿o no? ¿Un futuro posible? Popularizó la tipografía, además, del título Blade Runner en los afiches. Esa tipografía se sigue usando un montón. Ay, bueno, pará, estamos hablando y yo no pongo el tema que tiene que ir, que es de Vangelis, los créditos finales. Por favor. El COVID y todo. Estamos hablando de una tipografía que es una mayúscula itálica, como gordita, una letra gordita, inclinada y con una raya que la corta al medio como si fuese un corte de luz que ocurrió en el medio. Se nos cortó la luz y cargó la mitad de la tipografía. Película de Ridley Scott, estrenada en 1982. Es la obra maestra de Ridley. Era el danés. Y esto que escuchamos en la cortina de Vangelis. Y el crédito final, al final tiene que comerse toda la película para poder escuchar este tema. Un compositor griego. Que bueno, lo escuchamos con, no sé, que era en Tays Sport, ¿no? Había un programa que ponían eso. Tal cual. Después se fue tomado por un muy popular programa de fútbol esta canción. Capaz que fue Bonadeo, ¿no? No. ¿No? Jamás haría eso, Bonadeo. ¿Por qué? ¿Lo bancás, Bonadeo? Yo lo banco. Y ahí pensamos en el último diálogo que tiene el último replicante con su aniquilador. Y por ahí nos lleva a esa conclusión que anticipaba Nicasio. Eran mejores que los humanos, ¿no? El humano se perfeccionó en un androide. Claro, y después le tomó tal desconfianza que lo mandaron a guardar a otro planeta, lo mandan, lo sacan. Y dejan a los más nobles, ¿no? Y los dejan como sirvientes. Los pocos que quedan, los usan como sirvientes. O sea que la inteligencia artificial termina suplantando toda inteligencia o cuestión sensible del ser humano. Es mejor. Hay algo más cruel de la deshumanización de la ciencia, que es que generan replicantes que no saben que son replicantes. Claro. Les crean recuerdos postizos, entonces tienen una vaga idea de quiénes fueron sus padres, tienen alguna foto de su infancia. Por eso los dominan y los tienen, claro. ¿Y eso no les suena un poco que es verdad o no? Cuando hablamos de clones, cuando hablamos de existencia inauténtica, ¿no terminás siendo algo que capaz que a vos te dicen, Tomaso, esto no pasó en tu historia? Vos sos artificial, un artefacto. Increíble, ¿no? O sea, el propio replicante no sabe si es real o no, no sabe si es humano o no. Así es. Para leer a Bukowski. Lo crearon para leer a Bukowski. un replicante bukowskiano. Bueno, y vamos a seguir con el rock, me parece, ¿no? Dale. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en vista? Vamos a ir con algo de los Allman Brothers. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar algo que tiene que ver con el jugador, el chabacano, ¿no? Que anda por la ruta, que no le importa nada. El Rambling Man. Rambling Man. O Gambling Man también. Ahí va. Por ustedes, los Allman Brothers. Rambling Man. When it's time for leaving, I hope you'll understand. Ahí estamos con más No Estamos de Vacaciones. Blade Runner tiene otra versión más actual. Y hay una serie que nos recomienda Alen para escuchar. Con muy buena banda sonora. Al parecer esta música es de esa serie, ¿no? Sí, Westworld. Westworld. Que trata más o menos de lo mismo, sigo. Generan una sociedad, una cibersociedad, ¿no? Una cosa así, en el lejano oeste. Estamos escuchando una versión orquestal de la banda grunge por excelencia. De Nirvana. ¿No? Sí. A mí me gusta más Alice in Chains. Soundgarden. Y esta está hecha por un director de orquesta, ¿no? Ramin Djawadi. Djawadi. Djawadi. No sé cómo se pronuncia. ¿Viste cuando te ponen la D y la J? Cuando atentan contra el castellano. Impronunciable. ¿Cómo era el ministro de Economía anterior? Jobon. Dijon. Era francés, ¿no? Jobin. Y hemos tenido cada... Qué bueno que Jobone. Se fue el Duhomne. Duhomne. Que yo nací siendo un hombre confuso. Che, eso nos cantaban los Allman Brothers. Vino antes que Nirvana. Que yo naciera, la confusión a mí. Claro, el tipo nació confundido. Ya estaba la confusión entre los hombres, ¿no? ¿Qué valor obtiene la confusión, ¿no? Porque esto de tenerla muy clara, ¿viste? Reconocernos confusos. Reconocernos contradictorios y confusos, muchachos. Sí. Y como parte de esta programación que tenemos de estas 2 horas y media es hablar de formas de cuidado mutuo, interpersonal, que nos hagan corresponsables con quienes tenemos cerca. Es momento de pensar en eso, ¿no? Pensar estrategias de cuidado mutuo. Yo quiero ver si lo podemos enfocar desde esta idea que nos trae Castaneda, Carlos Castaneda. Qué bueno que lo traigas ahora, Carlos, que lo invites al programa, que esté acá presente. Por favor, que sea presente él, que se hagan presentes las entidades que nos rodean. Que sea un presente, un regalo. Las inorgánicas y las orgánicas también. Y Castaneda, ¿qué podemos decir acerca de Castaneda? A ver, que... Por favor, Núñez, por favor. Yo, profesor. El tipo se metió en un camino en busca de otro tipo de conocimiento, no el hegemónico. Muy bien, entonces se adentró en el México profundo, podemos decir. En el México chamán, de los chamanes, de la experimentación con las plantas, con los saberes milenarios. Y nos trae una reinterpretación, una traducción de... Uy, Juan, mi hermano me está llamando, pero no está escuchando el programa, Juan. ¿Qué pasa, Juancito? ¿Horario de programa? ¿Qué? ¿Lo sacamos al aire? Saquemos al aire, Juan, a ver qué tiene para decir. No, va a decir algo acerca de la motosierra de Jason y... Ya pasó el tema, Juan. Pediste el tema de Jason y ya te lo pasamos. Al principio, encima. Sí. ¿Cómo vamos me a poner música de trance? O sea que estaba hablando de Castaneda. Trance con uno mismo, ¿no? Justamente Castaneda es eso, ¿no? El trance. Ir en búsqueda de eso que es muy difícil de explicar. Suspender la razón. Suspender todos esos mecanismos de la conciencia occidental. Construida desde pequeño. De la conciencia deconstruida, porque cuando pensamos deconstruirnos, en realidad tenemos que pensar que alguien ya nos deconstruyó antes. Hubo una cultura que tiró por abajo esa cultura que teníamos y esa conexión que teníamos desde que éramos chiquitos, que podíamos percibir un montón de cosas que se fueron disolviendo, tal vez porque no las buscamos como tenía que ser. Encajonando. Hay una desconexión entre el niñe y el adulto. Hay algo que se perdió ahí. Entonces, él nos trae este verbo. Vamos a encarar desde una acción. A reconfigurar, reinterpretar, poder traducir una acción que nos va a atravesar en lo cotidiano, que es la acción de intentar. Nosotros intentamos hoy mismo hacer un programa de radio, hacer este noveno programa de radio, todavía ni nos creemos. Intentar terminarlo. ahora estamos intentando tratar de terminarlo bien. Darle un cierre y que los radioescuchas participen. Que de hecho lo están haciendo muy bien. Vamos a hablar con ellos. Hubo por lo menos tres condimentos para que este intentar tuviera efecto, que fueron la imaginación. Nos tuvimos que pensar en este lugar y nos tenemos que pensar en el lugar en el que queremos estar todos los días. Pensando en el cuidado mutuo, es en ese lugar de ser corresponsable, de no pensarme solo, sino pensarme en comunidad. Necesitamos disciplina también, porque es levantarse todos los días y a pesar llegar a una hora frío, y arrancarlo a una hora. Por ejemplo, digamos, el ejemplo del programa. Respetar este horario de las 5 a las 19:30, hacernos el hábito, ¿no? Ahí ya hay una disciplina. Y también que haya un propósito, que haya uno o varios propósitos, que en este caso es hablar de estos temas, ¿no? Hablar de los cuidados, hablar de las posibles autogestiones. Y acompañado de buena música también. Acompañarnos con buena música, tener estos recorridos de lectura que nos ofrece Núñez en favor del desesclavismo. Para mí es un charlatán ese Núñez. ¿Qué crees que te diga? Un charlatán. Y otros charlatanes que hicieron gala de su charlatanismo fueron los llamados beatniks, la generación esa que surgió a mediados del siglo XX en Estados Unidos, una generación de posguerra, que se planteó como Bukowski cosas como el tirar los dados, ¿no? Que venimos hablando del gambling, pero no era el caso, ¿no? Porque gambling nos hablaba de Rambling Man, ¿no? El hombre confuso. Pero él dice en el poema Tira los dados, roll the dice, si lo vas a intentar, recorre todo el camino. De otro modo, ni lo empieces. Si lo vas a intentar, recorre todo el camino. Esto puede significar perder vínculos, perderlo todo, incluso tu mente. El aislamiento es un regalo, nos decía en la década del 50. Todo lo demás es una prueba de tu propia dureza. De cuánto podés soportar eso que no te aporta, digamos. Es un regalo en la medida que te da ese tiempo para pensarte, para escribir. Una reclusión propia, ¿no? Así es. Andan mensajes, un tuit de Castaneda dice: un hombre está vencido solo cuando ya no hace la lucha y se abandona. Carlitos. Qué bueno que se comunique con nosotros, ¿no? Se comunica y manda, bueno, manda. Gracias. De hecho, habíamos pensado entrevistarlo, pero la producción no estuvo ahí. Claro, le dijimos que no, que más, para más adelante. Sí, no es tan importante, ¿no? Mira, y ahí manda, sabe que, bueno, nos está escuchando y manda otro y dice: un guerrero nunca se preocupa por su miedo. ¿Por su miedo? Un tipo que va al frente siempre. Bien. Y llama por teléfono. Che, aprovechando este tema de la comunicación, acá tenemos un Nico que nos manda su otro Nico. Somos muchos los Nicos. Sí, nos manda su música para la próxima. Le prometemos. Lo vamos a escuchar, a este artista, buenísimo. Sí, vamos a pasar su música, lo vamos a dar visibilidad, vamos a tratar de repartir todo en este pueblo. Así que Nico, para la próxima te tenemos un lugar guardado. 13 años, Nico, nació en el siglo XXI. Es un millennial, diría, un locutor. Es un huevo, un huevo de luz mucho más grande que nosotros, diría Castaneda. Así que te estamos esperando. Ahí lo vamos a escuchar y bueno, después vamos a ver si... se puede pasar, lo pasamos. Si va dentro de nuestros parámetros, terminamos siendo siempre lo mismo. Vamos con Nico ahí. Es pura posibilidad a los 13 años, ¿no? Sos posibilidad a los 13 años, ¿no? Más que los 17. Si en los 17 estás al filo, en los 13, ¿qué pasó? Todavía... Aparte, bueno. Sos el más grande de la primaria. Levitás. Sí... Un saludo muy grande. Oh, mira, se puso pesado, Carlito, parece. Dice, la diferencia básica entre un hombre ordinario y un guerrero es que el guerrero toma todo como un reto, mientras que un hombre ordinario toma todo como una bendición o una maldición. Bien. ¿Está con ganas de comunicarse con nosotros? Está con ganas de pelear, Carlito, parece. Se cree un guerrero, Carlito Catania. Intentemos entonces imaginar este mundo donde no nos encontramos solas ni solos, sino que estamos acompañados, acompañadas, acompañades, y el otro necesita de nuestro gesto, de un gesto cotidiano. Así que yo les pregunto, ¿qué gesto cotidiano tuvieron de cuidado mutuo, de cuidado interpersonal? Lavar la ropa hoy. Había que lavarla. ¿Pero era para vos? ¿Le lavaste la ropa a un vecino? Ah, era tu ropa. Claro. No, yo me refiero a... ¿Hicieron algo por un vecino? Primero, toda platita que se tiene al vecino. Acá, cerca. ¿No? Cualquier cosa. Bien, qué buen gesto ese. Saber que tenemos siempre almacenes, no hace comprar falta... la latita de Sindor al vecino. La latita de Sindor. Excelente. Esto como que nos obligó a configurarnos de otra vez, ¿no? A pensarnos la cercanía, que el mundo se nos hizo chiquitito. ¿O no? De vuelta. Y eso es importante, lo local. Así que eso y después... Se hizo alcanzable, ¿no? Chiquitito y alcanzable. Sí, porque lo demás, lo que no está en tu localidad es peligroso, ya es otra cosa. Uh-huh. Y lo que no está en tu localidad está siendo inalcanzable. No lo dijimos en este manifiesto, lo hemos dicho en los 8 manifiestos anteriores, al principio del programa. No estamos pudiendo viajar, las rutas están cerradas, las fronteras están cerradas. No solo las fronteras externa, estamos a más de 50 días. Sí. Esto resulta abrumador y no es la idea, pero no, a más de 50 días están bloqueadas las fronteras internas, o sea, no nos estamos pudiendo mover entre localidades cercanas. Sí. Eso nos limita enormemente y también nos abre esta percepción que es la de que hay cosas que sí tenemos al alcance que quizás antes no las estábamos considerando y es momento de retomar eso, de empezar a construir desde la base, desde lo que tenemos. Yo puedo decir hoy que tuve un gesto de anticuidado. No, pero no te des chaves solo, ¿no? De anticuidado mutuo. Bueno, pero es el momento de chavarse. Anticuidado. ¿Qué pasó, vecino? No, pará. Estamos acá para escucharte. Bien. Tardes de diván. De 17 a 19:30. No, perdón, pero... No, te escuchamos, bueno, claro. Bueno, a ver, para acomodate en el diván, tranquilo, ahí y estoy, soltá, ahí, estoy soltá. Cómodo. Soltá. Kobe hace café. Tuve la inoperancia de dejar una bolsa llena de hojas en la esquina de Santa Fe y Villegas, porque se me rompió la bolsa y era muy grande. Y no me calenté en juntarla. Qué mal gesto, sí. Y quedó obturando el canal, así que vecinos del barrio Don Bosco que viven sobre la calle de Santa Fe... Ya tienen su culpa. Esquina Villegas, ya saben quién fue el culpable, que hoy dejó una bolsa llena ahora de... Ahora mismo va allá y lo va a limpiar. Sí, ahora ni bien sale de la radio, lo limpia, está todo, va a dejar todo en orden. Che, pero ¿por qué te pasó eso? Me siento más tranquilo de pedir disculpas al aire, aunque sé que no me están claro, escuchando. Bueno, te dio culpa después. Sí, pero lo hice para llenar el compost... Que sí era un gesto del compost de la huerta, para llevar al compost de la huerta las hojas, que fue una recomendación que nos hizo Lucas en un programa anterior, ¿no? Cómo armar compost, utilizar las hojas, no quemarlas. Bueno, no tenías tiempo entonces, lo hiciste porque no tenías tiempo, digamos, ¿no? Sí, me apuraron los tiempos modernos. Ahí está. Los tiempos chaplinescos me llevaron. ¿El tiempo es un problema? ¿Y es la solución a todo también? No existe. El que lo tiene, tiene todo. Che, bueno, vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar a los OVNI. Una banda neuquina. ¿Te parece? Una banda neuquina y con un chosmalense, un integrante, Andrés Durán. Ojos ven nubes imaginarias. OVNI, vamos a escuchar, creo. Siempre y cuando el COVID nos diga que sí y esté todo bien, ¿se puede flexibilizar este tema? ¿Lo ponemos ahora? Sí. Bueno, buenísimo. Ojos ven nubes imaginarias. Esto es Creo. OVNI. Cerrado mucho tiempo en ningún lado, la verdad es que no me importa si dormí. Found you out when you broke down and cried, and the bright colored balls that you held inside weren't the answer. No, no, no, not the answer. Side room weren't the answer. No, no, no, not the answer. I'd like to help you, but your past lies. I'd like to help you, but it's too late. I'd like to look around the corner just to find what I could see. Muy bien, ahí estábamos escuchando. ¡Ah, los agarré infragantes! ¡Maldito COVID! Estábamos escuchando a Ojos Ven, Nubes Imaginarias, una banda que se llama OVNI, del Valle Neuquino y Río Negrino también, digamos, del Alto Valle Patagónico. Porque hay músicos de ahí, de Río Negro y de Neuquén también. Una continuación de lo que escuchábamos en el programa anterior, la banda de chosmalense Cimarrón, porque uno de los integrantes de Cimarrón está en este nuevo conjunto. Exactamente. O estaba, porque creo que no siguen más los chicos. Ah, mirá. Casi terminando el programa, no estamos de vacaciones. Muchas personas ya nos están escuchando en diferido. O ubican un momento del día que no es este, que no es la tarde, que no es ni los miércoles ni sábados de 17 a 19.30 y se escuchan 2 horas y media a la mañana mientras lavan los platos. O a la madrugada mientras tienden la cama. Mientras tienden la cama. Antes de acostarse. ¿Y cómo lo hacen? A través de archive.org buscan No Estamos de Vacaciones y ya tienen acceso a las emisiones de la 4 a la 8 de este programa. Gratuitamente. Programón, ¿no? Gratuito. Lo pueden escuchar en diferido, ¿no? Indiferido. No, yo lo escucho en diferido. Sospecha. Sospechalo. ¿Con qué? ¿Vamos a terminar este programa o seguimos? Seguimos hasta que nos saquen. No, seguimos porque nos queda el bloque más incómodo y más importante. Nos dejamos para la próxima el del Ludo y el juego en vivo. ¿Ahí vamos a jugar al Ludo? No, vamos a jugar a algún juego. Ajá. Ludo, ya habíamos leído, ¿no? El significado de la palabra Ludo. Es sí. Yo juego. Yo juego. Yo juego. Y hablamos del Ludo, del juego de origen indio, los que es también conocido como parchís. Parchís. Hablamos del ajedrez, hablamos del dominó, hablamos del operador que está saliendo al aire en mandando vivo un audio de WhatsApp. Ah, fue el COVID. Fue el COVID, era el COVID. Y no, ahí además que no está saliendo, solo lo escuchamos nosotros. Bueno, y hoy es momento, en este preciso instante, de charlar acerca de la salud masculina, de el bienestar, de la longevidad posible del mundo varonil, de la mitad del mundo conformada por los seres con privilegios que no nos estamos cuestionando, al parecer. Bien. Y que harían falta. Y acá, Núñez, lector y harto elaborador de síntesis. De cuadros sinópticos. Cuadros sinópticos. ¿No? Sí, nos trae la lectura de una gran pensadora. Lamentablemente. Los simbióticos. Su segunda ese amiga. Cuadro habla solo con verlo. Bien. Traemos ahora para en el bloque Chupete en el Culo, Simone de Beauvoir. La gran filósofa. Qué apellido. La filósofa. De hecho, para mí es mucho más importante que un montón de otros filósofos de segunda, así que no me interesan, porque ella viene e inaugura el pensamiento de lo otro, lo otro. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? Viene la tipa y dice, las mujeres son el segundo sexo. ¿Sí? Bueno, aparte, ella irrumpe en todo el contexto macho, ¿sí? Estudia filosofía en la Sorbona, es una de las mejores, toma en la Sorbonne. Bien, estudia, es el segundo mejor promedio detrás de su compañero de toda la vida, Jean Paul, que nos mandó hace un tiempo. Anteriormente nos whatsappeaba. Bueno, esta señora tan importante, señores, sí, filósofa, periodista, nacida en 1908, sí, docente, escritora, ensayista, sí, nos trae acá para pensar la otredad, sí, lo que no es hombre, uh-huh. Sí, porque parece que acá lo único pensado, lo único que se puede... El hombre sí habla de su propia historia, hace su propia historia y después hay algo que lo acompaña, una compañera así que se destina ahí a la casa, a la cría de los monstruitos que tenemos y todas esas cosas. Sí, pero es lo segundo. De los critters. De los critters. Bendiciones criterianas. Sí. Viene... Según Elga. Viene... ¿Qué vamos a escuchar para seguir hablando de Simona? Y ya sí. Me parece que vamos a tener que escuchar el silencio y nada más, mi querido Bien. Lorenzo, porque estamos llegando al final de este programa. Al final, es esto y el fin. Es esto, así que le propongo una sola cosa. Dígame. Que en realidad no lo propongo yo, lo proponen voces de arriba, del ultra... No me asuste. De las otras dimensiones. Sí. Que redondeemos y nos vamos contentos. ¿Cuánto tengo para no tengo minutos para redondear? Bueno. No hay tema para redondear tampoco. No. Viene. Vamos a seguir con Simone en el próximo programa. Vamos a darle el tiempo que merece. ¿Sí? Por favor. Pero bueno, vamos a ahora a contemplar que existe una filosofía femenina. ¿Sí? Que existe un pensar, ¿sí? Hay una manera de pensar, sí, que surge desde el otro sexo, ese que no es el masculino, sí. Entonces viene esta pensadora, sí, para mí es la más existencialista de todas las existencialistas, sí, es la única que se propone escribir sobre la muerte, sobre la vejez, sobre la juventud. La tipa agarra y hace un libro que se llama La vejez, que Luis Buñuel, el gran director español, dice que murió con el libro en mano, ¿sí? Siempre leyendo La vejez de Simone. Ajá. ¿Sí? Y después en la ceremonia del adiós... Se habrá lavado la mano, que sea. En la ceremonia del adiós, la tipa describe, ¿sí? Narra, investiga la muerte de su propia madre. No hay algo más existencialista que eso. Deja de todo de lado para hablar de estas cuestiones. Sí, tan importantes. Simone llega a la filosofía, ¿sí? Para decir, acá estamos nosotras. ¿Sí? Nosotros, los disidentes. Los disidentes. Quienes no... Les replicantes. Quienes no encajamos en ese canon. Viene para tomar, ¿sí? La pancarta para la consigna de llamarse la liberación femenina. Ajá. Y... uno de sus, porque tiene muchísimos, es ensayista, novelista, escritora, es periodista con Le Temps Moderne, es editora de Sartre. Sartre no editaba nada si no pasaba por la revisión de Simone. Entonces, si le atribuimos... Lingüista. Le atribuimos crédito a Sartre, es por Simone. Simona viene y dice, el existencialismo es tal cosa y ahora el existencialismo se va a ocupar de la existencia de las mujeres. Y trae a luz, ¿sí?, a este mundo el segundo sexo, en 1949. ¿Sí? Sobre aquello que nos separa, sobre todo lo que no sabemos cómo decirlo. ¿Sí? Viene acá y dice, la mujer es cómplice de su propia libertad. ¿Sí? Dejémoslo de joder, dice, la opresión, la discriminación profunda, así como ¿te acordás Schopenhauer que dice que la mujer viene al mundo solo para dar a luz y para ser una compañía inteligente del hombre sabio claro. Funciones de gobierno, es el lugar reserva de las mujeres, la compañía inteligente del hombre sabio en funciones de gobierno? Sí. Ahí está bien. Viene para hacer lo otro. ¿Sí? Entonces dice, la relación de poder acá la vamos a poner en juego, ¿sí? Y los hombres tienen más poder que las mujeres. Al final, la mujer se dice a sí misma lo que el hombre quiere decir de ellas. ¿Sí? Es terrible eso. Con un gran libro impresionante, muy, muy gordo, viene a decir que la construcción histórica de la identidad de la mujer, ¿sí?, es cultural. Y la produce el hombre. Entonces vienes a destruir esa construcción. Uh-huh. ¿Sí? Ya no existe. Por eso, en su gran ensayo filosófico, viene a hablar de la fisiología de la mujer, de la historia de la mujer y de la economía, sobre todo. Porque es una parte del tratado, del ensayo, que viene a brindar la verdadera libertad. Para obtener la libertad, primero tenés que tener libertad económica. El trabajo es lo único que puede garantizarle la libertad completa a la mujer, y la mujer siempre ha sido esclava del hombre, al menos su vasalla. Entonces, a través de la libertad económica, la mujer se va a ganar su posición en la historia, ¿no? Y hasta acá llegamos. El señor Honguito nos dice que la princesa no está en este castillo. Sí. Que vamos a tener que seguir buscándola. Pero ya tenemos una gran introducción. O pensar que no existen las princesas. Que la Odisea de Mario no va a tener fin. No se flexibiliza. La Odisea de Mario no se flexibiliza, señores. Así que no, que siga aguantando, que siga jugando más niveles, porque todavía no va a llegar a pero poder bueno salvar a la princesita. La próxima vamos a seguir con Simone, ¿sí? De Beauvoir, francesa. No sé, para mí hay un antes y después en su filosofía, ¿sí? Porque viene a encender una vela en vez de maldecir la oscuridad. ¡Wow! ¡Ay! Bueno, chicos, nos despedimos hasta el próximo sábado. Basta de Mario Broses. Bueno, de 17 a 19.30 todos los sábados y los miércoles. Por la T-Rock. Por la T-Rock, compartiendo buena música, compartiendo pensamientos de otros y de nosotros. Tratando de racionalizar todo este momento. Unas últimas palabras, somos, mi querido Tomasio. Somos como las flores, no nos caemos por nuestro propio peso. Antes vamos a ver qué se cuece alrededor. Esto fue No Estamos de Vacaciones, de 17 a 19.30, todos los sábados y los miércoles. Te esperamos, en realidad esperamos que nos escuches este sábado que viene. Vamos a tener entrevistas. Y por supuesto, buena música, como siempre. Buen rock and roll. Vamos a tener algo de hip hop también. De a poquito vamos a ir mechando. Pero hip hop no de otros lados de este planeta, sino hip hop de acá, de nuestros vecinos. Saludos a BK por sus rimas de hoy. Saludos, y ya vamos a estar compartiendo un poco más material de los chicos. Así que, bueno, nos despedimos escuchando Led Zeppelin, Communication Breakdown. Hasta el próximo episodio de No Estamos de Vacaciones. Senderos. Todo esto y mucho más lo encontrás en Senderos SRL, en Mariano Moreno 800, Cipolletti. Pedí tu presupuesto al 299-477-0130. Diariamente Neuquén. Periodismo que piensa. La primera. Y toda la actualidad, el sonido.